Señores, voy a contarle un cuentecito muy singular, de un tipo que lo comenta y que en el ambiente es muy popular. Que cuando le dicen, chico, ¿cómo te sientes? ¿Cómo tú estás? Él le contesta, aquí luchando con ella, viejo, pa' que no me tumbe. Aquí luchando con ella, viejo, pa' que no me tumbe. Señores, voy a contarle un cuentecito muy singular, de un tipo que lo comenta y que en el ambiente es muy popular. Que cuando le dicen, chico, ¿cómo te sientes? ¿Cómo tú estás? Él le contesta, aquí luchando con ella, viejo, pa' que no me tumbe. Aquí luchando con ella, viejo, pa' que no me tumbe. Luchando con ella, viejo, pa' que no me tumbe. Luchando con ella, mi sol.